11:30 de la mañana volvemos al aire de Ritmo y Sustancia. Estás escuchando FM Raíces Rock, la 88.9. Y esta semana se conocieron dos datos que nos llevan a un mismo lugar. En principio se conoció el dato de la falta de vacantes en la ciudad de La Plata, concretamente se calcula más o menos que el 50% de los pibes y las pibas en edad de jardín no tienen vacantes públicas en la ciudad de La Plata. Y además, nosotros estuvimos hablando hace un tiempo sobre los jardines que se estaban pidiendo que se construyan en abasto y que ya se había avanzado en cuanto a papelerío, pero que todavía no se habían construido y que fue una promesa además de Julio Garro que no se cumplió todavía. Ayer Julio Garro anduvo por abasto y para hablar un poco sobre los jardines y sobre la respuesta también que el municipio ha dado o no a la construcción de estos jardines, estamos en comunicación con Andrea Príncipe, que pertenece a la Junta Vecinal de Abasto. Andrea, buenos días, Vanina, te saluda. Hola, buenos días, Vanina, buenos días, audiencia. Sí, efectivamente, en el día de ayer concurrimos a una reunión, que sería como una especie de timbreo a puertas cerradas, y, digamos, teniéndolo al intendente cara a cara, le pregunté, digamos, en qué situación se encontraba eso y si él nos podía de alguna manera ayudar a la gestión que nosotros habíamos iniciado con, digamos, la aprobación de los papás del jardincito actual. Y bueno, lo que me respondió es que le habían informado a él que en esta semana se firmaban los contratos con las empresas que habían sido las adjudicadas para la realización de la obra, pero que no me podía dar detalles de por qué se tuvieron que hacer muchas validaciones y análisis de pliegos técnicos y demás una vez que la obra ya había sido adjudicada, cuando se supone que ese tipo de control lo deberían hacer antes de adjudicarle a una empresa, digamos, la obra. Sí, muy amablemente le solicitó a un, calculo que era un secretario, una de las personas que estaba con él de su equipo, que tomara nota y que en los próximos días se comunicara con nosotros y nos diera una respuesta de en qué situación estaba ese y por qué, digamos, venía el tema demorado. Andrea, ¿qué tal? Diana te saluda. Hola, buen día, Diana. Buen día. Garro había prometido en su momento estos dos jardines. Había dicho que para el aniversario del año pasado, de abasto, había dicho que iban a trabajar, cito, decía, en la necesidad concreta de la construcción de uno o dos jardines en la localidad. A todo esto la respuesta sigue, más allá de los dichos y de lo que charló con vos ayer, no hay nada concreto. Exacto. Yo le dije lo mismo que vos estás diciendo. Le recordé. Le digo, vos el año pasado, en la fiesta del 25 de mayo, nos dijiste que los jardines ya estaban, porque de hecho nosotros la información la teníamos desde el mes de marzo, fines de marzo, principio de abril, que La Plata estaba, que todo el tema de papelerías estaba, que lo único que había que hacer era adjudicar la obra. La obra en principio se adjudicó en octubre del 2016 a dos empresas. Era por la construcción de dos jardines. Pero bueno, digamos, al día los jardines no están. Le digo, nosotros nos pusimos contentos cuando empezamos a ver obras en las cercanías de los terrenos que iban a ser para uno de los jardines en la 520 y la 217, y cuando nos acercamos al predio, alguien de seguridad nos informó que eso se había transformado, que al menos esa obra no estaba destinada al jardín, sino que estaba destinada a una cancha de rugby. Y después el otro predio, que también habíamos pedido, que era parte de la expropiación, de los terrenos de la expropiación que se ubican en 522-14 frente al frigorífico, que en su momento la expropiación la había cedido Mariotto en su gestión, también le habíamos pedido una hectárea, sí, la que lindaba sobre la 520 por una cuestión de servicios y estructuras, y que, digamos, ese predio tampoco se nos había adjudicado para el jardín, ni tampoco se estaban haciendo obra. De hecho, hay cada vez más casas con, digamos, una infraestructura que no tiene, digamos, tendido eléctrico precario, no tiene sonjeo, no tiene calle, no tiene nada. Claro. Andrea, también además de la responsabilidad del municipio, ustedes se han acercado a hablar con lo que es la Dirección de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, ahora con un nuevo director de escuelas puntualmente. ¿Desde la gobernación han obtenido algún tipo de respuesta más allá de estos acercamientos al municipio? No, para nada. Es más, días pasados me comuniqué con alguien del equipo del Bullrich, sí, que bueno, en ese momento todavía estaba como ministro, el que desconoció totalmente la situación. Lo único que sí hizo fue contactarme con alguien de su equipo y le mandamos toda la información, pero bueno, al día de la fecha tampoco obtuvo respuesta por parte de ellos. O sea, en definitiva nadie nos dice por qué la demora y, por qué no se hicieron los jardines. O sea, ya deberían estar prácticamente terminados para que se puedan empezar a utilizar en el colectivo del año que viene, y si la construcción no arranca ahora, dudo de que el ciclo lectivo arranque el año que viene, que es lo que tanto estamos necesitando. Andrea, recién bueno nombrabas a Esteban Bullrich, que dejó lo que es la cartera de educación, ahora lo reemplaza Finocchiaro, que era el ministro acá en la provincia de Buenos Aires, y estuvo reconociendo Finocchiaro que de los 3.000 jardines que habían prometido, solamente se están haciendo 100, y también un poco esto hay que tener en cuenta, desde Cambiemos muchas veces han hablado sobre la importancia del jardín, sobre lo que lo iban a hacer obligatorio y diferentes cuestiones. Pero lo concreto es esto de que, al fin y al cabo, de los 3.000 que habían prometido, solamente están construyendo 100, a lo que estamos casi a la mitad de lo que es la gestión de Cambiemos. ¿Ustedes cómo ven estas palabras de Cambiemos cuando después, el traducido a lo concreto, no están las cosas que tienen que estar? No, la verdad que lo vemos mal. De hecho, nosotros contactamos inicialmente con Finocchiaro cuando estaba como ministro de Educación provincial, como bien vos dijiste, y no había pasado a nivel nacional, y tampoco nos dio respuesta. Por eso es que recurrimos a Esteban Bullrich, porque dijimos, bueno, a ver, el municipio no nos da bolilla, la provincia no nos da bolilla, ejecutemos algún tipo de acción con la gente de Nación. Uh-huh. Y bueno, la verdad que sí, Finocchiaro no nos dio una respuesta cuando era, el responsable directo en su gestión. Imagínate que ahora que lo reemplaza a Bullrich, no creo que nos vaya a dar una respuesta satisfactoria. Uh-huh. Andrea, por ahí contar un poco cómo se está desarrollando la actividad hoy, porque sabemos que son muchos los pibes que justamente no tienen una vacante. ¿A qué lugar asisten? ¿Están yendo al jardín de todas maneras? ¿Los padres se organizan y los llevan quizás lejos porque no hay ahí en el barrio? ¿Cómo se organiza el día a día? Mira, lo que yo te puedo asegurar es que hace más de 10 años que no hay salita de tres, que los papás se están arreglando los que pueden con, hay un jardín privado, al menos en Abasto, que es el San Agustín, que gracias a que también le cedieron a ellos el terreno que nosotros también habíamos pedido como probable para el jardín, ellos pudieron construir, ampliar sus instalaciones para poder albergar no solo a la parte de la secundaria, sino también al jardín, y poder cubrir en parte esa vacante que queda del tema del Estado. Pero sabemos que hay muchos chiquitos que se quedaron afuera. No te puedo dar el dato preciso porque todavía no pudimos reunirnos con la gente del jardín, ¿sí? Para que nos pasen datos. Lo que también sabemos extraoficialmente, off the record, o sea, no lo puedo confirmar, por algunos papás que se han acercado, es que en muchos casos no se lleva una estadística porque ni siquiera los dejan anotados. Claro. O sea, para ser más clara, suponete, hay 20 vacantes, ellos tienen un registro de 30. Los que exceden a los 30 directamente no los anotan. Por lo tanto, solamente quedan registrados 30. Y suponete que la demanda haya sido de 50-60, eso no queda registrado. Por lo tanto, no se lleva una estadística exacta de la cantidad de chiquitos que quedan afuera. Me llamó la atención y quisiera retomar el dato que dijiste. El Estado le cede a un jardín privado el terreno para que pueda ampliar sus instalaciones? La municipalidad, el Consejo Deliberante, le cede un terreno que nosotros habíamos pedido a un jardín privado. y no se lo cede a nosotros, digamos, los que estamos luchando por el jardín. Claro, la educación pública. Exacto. También, para que tenga acceso todo. El jardín público, exacto. Uh-huh. Bueno, Andrea, te agradezco. Nosotros, el Consejo Deliberante nos pateó y nos frenó la gestión, y en el momento que a nosotros nos estaba frenando la gestión, se estaba aprobando la cesión de ese terreno que está en el barrio Cooperativa Telefónica, ¿sí? Siendo utilizado para este jardín que tiene sus instalaciones ahí, el jardincito privado. Claro. Andrea, te agradecemos mucho por esta comunicación. Cuentan con el espacio en la radio para lo que necesiten. Un abrazo grande. Bueno, genial. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Ahí pasaba Andrea Príncipe, que es parte de la Junta Vecinal de Abasto, contando cómo sigue esta historia de los jardines de Abasto después de las declaraciones de Finocchiaro, reconociendo de que de los 3.000 jardines que prometieron construir, solamente se están construyendo 100 en un año y medio de gestión, y que además los de Abasto ya habían avanzado en algunas cosas en papeleríos que quedaron ahí. Y Garro más